Para mí el miedo es una palabra muy fuerte porque se me da miedo o temor llegar a perder a muchas personas muy importantes y que ese momento me llegue a sentir sola. ¿Es una sensación de angustia o horror, algún peligro o problema? Para mí el miedo es como si te atacara todo el cuerpo, de forma de que no te puedes mover, no puedes pensar. Más o menos cuando yo tengo miedo siempre me ataca el corazón y pienso en cosas que no sé qué va a pasar. La tristeza es algo que casi todos solemos estar, que llegue una mala noticia que te hace sentir triste y desolado. Esto puede ser o bien por algo físico, sentimental o alguna acción ocurrida. Aunque científicamente la tristeza se produce porque nuestro cuerpo manda una sustancia que llega al cerebro que nos hace producir ese sentimiento. Un sentimiento que te da cuando, no sé, perdés a un ser querido o cierta persona te deja de hablar. La felicidad para mí es, no sé, pasar un buen momento con amigos o con familia. Es un síntoma de satisfacción o sentirte bien o divertirse. Cuando puedes llegar a lograr muchas cosas en la vida. Ese momento cuando llegas a ver a una persona que no viste durante muchos años.